Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Qué difícil es resumir la actualidad de nuestro rock. Por la cantidad de discos que se editan, por la cantidad de nuevas bandas, por la diversidad de sonidos. Acá estamos nuevamente para traer nuestro aporte a la difusión de artistas interesantes, ya sea del mainstream o de la independencia. Y empezamos con una de las bandas que más ha sonado últimamente. Bienvenidos. El funk y el soul están de vuelta de la mano de los Ilia Kuryakian de Valderramas. La chica chicle nos engañó con ese globo, llegó hasta Dios. Casi 10 años de su último disco juntos, Dante y Emanuel trabajan junto al tecladista y productor Rafa Arcaute para las 14 canciones variadas con el sello de la banda. Esta es Funky Futurista. Traigo la lengua, miles de lanzas, sientan el poder, sientan mi alabanza. En el monoblock, los robots se activaron,

trío Marea en Trance, Mi Recuerdo Imán.